Las precipitaciones en la ciudad de Unquillo durante la mañana del lunes rondaron los 50 milímetros. Si bien este promedio no es causal de inundación, generó preocupación entre los vecinos que en febrero de 2015 sufrieron el desborde de los ríos. Comerciantes que empezaron a cerrar sus negocios ubicados en zona céntrica y vecinos de barrios ribereños atemorizados fueron postales que se repitieron una vez más, acompañadas por la indignación de quienes siguen reclamando la finalización de las obras aún pendientes. César Chiquilito, vecino de barrio Las Mercedes, que une Unquillo con Mendiolaza, se refirió a lo sucedido. El vado hará más de 20 días, creo que la provincia lo rompió para hacer, creo que un vado, pero indudablemente no siguieron las obras, así que tenemos que salir por detrás, por el puente del polideportivo, y la calle Los Álamos no se podía transitar porque era literalmente un río. El tránsito de los camiones hoy en día, como nosotros, no está roto el vado, pasan como 50 camiones por día frente a mi casa y un auto, porque no hay. Y van al country, porque el country, o donde entra Ingreso el Terror, es el patio trasero de ellos, pero pasan por Unquillo. Después del 2015, en inundación, al día de hoy, lo único que se hizo fue una pasarela, donde está el vado, y no alcanza. Ahí va, peatones, bicicletas, motos, por esa pasarela, porque no pueden pasar por otro lado. Por otra parte, Lucía Figueroa, integrante de la Asamblea de Vecinos en Defensa del Bosque Nativo, reafirmó la postura de quienes reclaman a las autoridades de Mendiolaza que frenen la construcción del mega emprendimiento que el Grupo Tagle está llevando adelante en esa localidad. O sea, fui un montón de veces al consejo y siempre las respuestas fueron por parte del oficialismo de no hay ninguna voluntad política de frenar el medio emprendimiento, y incluso después de las inundaciones, que uno dice, bueno, deberían tomar aunque sea algo de conciencia, no lo hacen. Consultando, digamos, a los vecinos que viven alrededor del Terrón, y nos contaron de que a ellos la inundación, había vecinos a los que no les había llegado la inundación, pero después, las lluvias siguientes, después de que se empezó a desmontar, fue impresionante cómo le llegaba agua a las casas, o sea que eso ya se está evidenciando. Pero lamentablemente estamos como muy desamparados los ciudadanos oficialistas, son funcionales, digamos, a este empresario porque les hace favores económico. A pocos meses del inicio de la temporada de lluvias, a la falta de obras públicas para evitar desastres y remediar parte de la catástrofe generada por el desborde de ríos en 2015, se suma la desprotección del medio ambiente, que sigue siendo indiferente a los gobernantes que continúan priorizando el negocio inmobiliario. Desde Unquillo, reportó Radio Nativa para el informativo Farco.